Bueno, primero saludar el corte. La verdad es que es absolutamente doloroso que hayamos llegado a esta instancia en todo sentido. Primero porque ya sabemos la cantidad de muertes que hay en el Bajo Flores por el tema de COVID. Sabemos también y venimos de una pandemia de dengue, algo absolutamente evitable. Hay cualquier cantidad de familias con dengue. Nunca se tomaron, en ningún momento se tomaron las medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio masivo de dengue, como no se están tomando en este momento las medidas necesarias para evitar el contagio masivo de COVID. Desde el principio, desde el inicio de la cuarentena, la red de docentes, organizaciones y familias del Bajo Flores exigimos que se plantee un esquema para que llegue, en primer lugar, la comida al barrio, algo que todavía no sucede. No hay ningún esquema, ni del gobierno de la ciudad, ni desde Nación, para que haya alguna repartida, algún esquema para que la comida llegue a las familias. Voluntariamente estamos haciendo un relevamiento junto con la UTEP. Somos 40 voluntarios que nos organizamos para relevar las familias y nos encontramos con que no solamente no hay acceso a la comida, sino que además, por ejemplo, de las 450 familias que fueron entrevistadas, solamente 3 familias pudieron acceder al ingreso familiar de emergencia. No solamente eso, nos encontramos con que hay familias aisladas donde la madre, por ejemplo, está en terapia intensiva y no tenemos la más mínima idea de dónde están sus hijos menores. Chat por WhatsApp preguntando dónde está fulano, dónde está mengano, una locura. No hubo en ningún momento, ninguna previsión para que esto no sucediera. Y de eso no somos responsables nosotros, compañeros, de eso no somos responsables nosotros. Los que estamos poniendo el cuerpo, los que estamos preocupados, los que estamos visitando las casas, los que damos los bolsones en las escuelas, los médicos, los compañeros de los ESAC que no saben cómo corno parar esto. Entonces, hay una sola respuesta y es que nosotros tenemos que exigir un plan urgente, integral, sociosanitario para que esto se termine. Eso es lo que tenemos que exigir. No vamos a dejar de estar en el barrio, que lo sepan. No vamos a dejar de acompañar a los vecinos y a las vecinas. Muchos de nosotros tenemos más de 20 años de trabajo en el Bajo Flores. No vamos a dejar que lo cierren. No vamos a dejar que sea el ejército el que dé la respuesta. La respuesta la vamos a dar nosotros y la vamos a dar si el Estado también se pone al frente de esta situación con las medidas necesarias para poder enfrentarla. Eso, nada más. Fuera el ejército del Bajo Flores. Gracias.